Saludos, compañeros, compañeras y a toda la audiencia del informativo Farco. El gobernador Martín Yayora anunció la presentación de un proyecto para prohibir en toda la provincia de Córdoba el trabajo de naranjitas y limpia vidrios. La discusión no es nueva. El año pasado ya se había intentado incluir la prohibición dentro de una reforma del Código de Convivencia, aunque finalmente no prosperó. Ahora la propuesta vuelve a escena y reabre el conflicto en torno a una actividad que involucra a miles de trabajadores y trabajadoras en la provincia de Córdoba. Noel Quinteros, referente de la cooperativa de trabajo Tosco Vive, que se encarga del cobro del estacionamiento controlado, remarcó que detrás de la criminalización de quienes realizan la tarea existe una intencionalidad privatizadora. Nos demoniza porque está en curso una nueva privatización. Usted tiene que empezar a desguazar el Estado. Tiene que decir que no sirven los ciudadanos. Tiene que decir que son delincuentes. Tiene que decir que esto no va, que es la aplicación mediante las nuevas plataformas. Luego que dice todo eso, ¿no? Y produce y fabrica hechos, incluso, bueno, ha generado las condiciones para después decir, bueno, acá esto hay que privatizarlo. Siempre han hecho lo mismo. Además sostuvo que en las áreas de cobro que están en manos de cooperativas no existen hechos delictivos y bregó por la regularización de la tarea con reconocimiento de las cooperativas. Hemos desarrollado caso hospital privado, clínica Verde Salfi, el propio Güemes y San Vicente y bueno y otros sectores de la ciudad. Hemos desarrollado nosotros las cooperativas, el estacionamiento nuevamente, hemos generado hábitos de pago, hemos construido una organización con la comunidad donde prestamos el servicio que tiene que ver con el diálogo permanente, la construcción de cuidarnos entre nosotros. Reportó Villanos Radio para el informativo Farco.